bailando bien. Tenemos más sorpresa para ustedes. Tenemos una mitad que va a traer su música desde Colombia. Esto es la Mega Sonora. Yo quiero que la recibamos con un fuerte aplauso. A ver, los aplausos bien arriba para ella. Ella es Julieta. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Tienes un corazón gigante. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no duermes por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Gracias, Argentina. Un placer, gracias. ¿La están pasando bien? No se escucha nada. ¿La están pasando bien? Por allá arriba, ¿cómo la están pasando? ¿Por atrás? ¿Por el medio? ¿Por allá al costado? ¿Por acá adelante? ¿Por allá? ¿Por ahí arriba también, che? Gracias. Fuerte los aplausos. Cuento emotivo para todos ustedes, familia. Vamos, Colonial. Ahora sí. Me levanta la mano a todos bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Llegó este momento. Todavía no quería llorar. Acá está la persona que confió en mí en el momento cero. En ese momento que yo era solo una nena de 17 años que tenía un sueño por cumplir, de estar a mi casa cantándole a mi papá y a mi mamá todo el tiempo, todo el día. Y le digo, yo quiero ir ahí a ese Pasión Canta 2012 para que me conozcan, para que sepan mi historia de vida. Y ahí estaba, sentado serio él. Y yo decía, tan serio va a ser Serantón, che. Los años pasaron. Pasaron 10 años. En los 10 años pasamos de todo, pero de todo. Lloramos, reímos, nos peleamos, nos amigamos, de todo. Pero es una persona con un corazón enorme, en la cual confió en mí, como lo dije en el momento cero, sin conocerme, sin saber de dónde venía y qué sueños tenía. Yo solamente quería subirme al escenario de Pasión de Sábado y cantar, y que ustedes, los que están hoy acá, me conozcan, y tener los compañeros que tengo como mis viejos, que me enseñaron el respeto, la crianza, la humildad. Y saber que aunque estemos acá arriba, tenemos que ser abajo como todos los días. Una persona humilde. Una persona humilde y sencilla. Y todos estos años me enseñaste a crearme como artista, como ser persona, como ser mejor persona todos los días. A ser siempre igual. Y sabés que cuánto te amo, cuánto te quiero, y agradecerte de todo corazón porque me sale de adentro y vos lo sabés. Todo, gracias. Gracias.